una luz de esperanza hay en mí. Por momentos la apaga el sufrir. Sin embargo, mi Cristo me pide confianza en Él, y yo creo su promesa. Por siempre Él será fiel. Hermoso será ver aquel que su vida dio. En la cruz escuchar su voz decir a todos: he aquí lo que prometí, se fue ya el dolor, no existe el temor. La gran redención que con sangre firmé, hoy gozoso la ves. Aunque a veces parece olvidar, muy presente nos tiene su bondad. Su palabra lo dice: confiad en quien da la paz. Es mi amigo sincero y nunca me fallará. Hermoso será ver aquel que su vida dio. En la cruz escuchar su voz decir a todos: he aquí lo que prometí, se fue ya el dolor. El temor, la gran redención que con sangre firmé, hoy gozoso la ves. Hermoso será ver aquel que su vida dio. Escuchar su voz decir a todos: he aquí lo que prometí, se fue ya el dolor, no existe el temor. La gran redención que con sangre firmé, hoy gozoso la ves. La gran redención que con sangre firmé, hoy gozoso la ves.